List 19. Se ha apagado el incendio, por sí solo. The fire has gone out. Eso pasó de moda hace años. That went out of fashion years ago. Se pusieron en huelga. They went on strike. Ensayémoslo una vez más. Let's go over it one more time. ¿Qué letra viene después de la K? What letter comes after K? Vuelve, te necesito. Come back, I need you. Pasa por mi casa antes de ir allí. Come by my house before going there. Baja de allí. Come down from there. Se reduce a una cuestión de dinero. It comes down to a question of money. Se reduce a una cuestión de dinero. It boils down to a question of money. Este tipo de bolígrafo resulta muy útil. This kind of pen really comes in handy. Nos has metido en un buen lío. You got us into a real mess. ¿Cómo vamos a salir de este lío? How are we going to get out of this mess? Se ha despegado el sello. The stamp came off. Venga, vamos. Come on. Le vi cuando salía del ascensor. I saw him when he was coming out of the elevator. Solo 3 de las 10 fotos salieron bien. Only 3 out of the 10 photos came out well. La revista se publica mensualmente. The magazine comes out monthly. La presentación salió muy bien. The presentation came out very well. ¿Por qué no vienes a mi casa a tomar una copa? Why don't you come over to my place to have a drink? El total asciende a 3.000 pesetas. The total comes to 3.000 pesetas. Ve al grano. Get to the point. Vamos a vernos otra vez en algún momento. Let's get together again sometime. Tengo que preparar el presupuesto. I have to draw up the budget. Cuento contigo. No puedes volver atrás. I'm counting on you. You can't back out.